Sección 24 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte 1. La Biblia nos enseña que la dicha del hombre antes de su caída consistía en la ausencia de trabajo. Esta misma predisposición se halla en el hombre caído, pero no puede permanecer inactivo, no solamente a causa del anatema que pesa sobre él y que le obliga a ganar el pan con el sudor de su frente, sino de resultas de la esencia misma de su carácter moral. Una voz secreta le advierte que se hace culpable entregándose a la pereza, y no obstante, si pudiera, permaneciendo ocioso, ser útil y cumplir su deber, gozaría seguramente de una de las condiciones de la primitiva dicha. Y, no obstante, así es como toda una clase de la sociedad, la de los militares, vive en una ociosidad relativa que les es permitida, puesto que les es impuesta y que siempre ha constituido para ellos el mayor atractivo del servicio. Desde el año 1807, Nicolás Rostov saboreaba todos esos goces en el mismo regimiento y mandaba el escuadrón que Denisov le había cedido. Se había convertido en un buen muchacho, con las formas algo rudas, que sus amistades de Moscú habrían quizás hablado de mal tono, pero apreciado y querido, como era de sus compañeros, de sus inferiores y de sus jefes, su suerte le satisfacía completamente. Solo las frecuentes cartas que en aquellos últimos tiempos recibía de su madre, cartas llenas de quejas sobre el mal estado de la fortuna de la familia, y en las que le rogaba volviera junto a sus ancianos padres, turbaban su acostumbrada tranquilidad. En 1810 le participaron que Natalia estaba prometida a Volkonsky y que el matrimonio, por no haber obtenido todavía el consentimiento del anciano príncipe, se había fijado en el plazo de un año. Esta noticia disgustó a Rostov. Veía con tristeza a Natalia abandonando el nido paterno, porque era su preferida, y sentía vivamente, bajo su punto de vista de húsar, el no haber estado allí para dar a entender a Volkonsky que su alianza no era un honor tan grande, y que si su amor era verdadero, podía pasarse sin el consentimiento de su monomaniático padre. Tuvo intenciones de pedir una licencia para ver a Natalia, pero era la época de las maniobras, y la perspectiva poco tranquilizadora de las complicaciones que le esperaban en su caso, le decidió a quedarse. Sin embargo, en la primavera, recibió una nueva carta de su madre, escrita sin conocimiento de su marido, en la que le suplicaba fuera inmediatamente a reunirse con ellos. Su estado de fortuna exigía su presencia o, de no ser así, todo se vendería a subasta y se quedarían en la miseria. El conde, por bondad y por debilidad de carácter, tenía una confianza absoluta en Mitenka, que le engañaba como todos, de tal manera que todo marchaba pésimamente. «Por Dios, ven sin tardanza en nuestra ayuda si quieres poner término a nuestra desgraciada situación». Esta carta obtuvo el resultado apetecido. Nicolás comprendió, con el buen sentido de las inteligencias medianas, que no debía vacilar y que era preciso partir. Durante la primera parte de su viaje, desde Kremenchug a Kiev, Rostov fue recordando su escuadrón. Pero a medida que avanzaba, este se iba borrando de su imaginación para ceder el puesto a una inquieta curiosidad. ¿Qué hallaría en Otradnoe? Llegado al último relevo de caballos, dio 3 rublos de propina al postillón y una vez llegado a la escalinata, saltó del trineo con una emoción indecible. Cuando se hubo calmado la primera efervescencia de la vuelta, siguió un malestar indefinible y casi llegó a sentir la prisa febril que había puesto en su viaje, puesto que no hallaba entre los suyos ningún nuevo goce. Sin embargo, Poco a poco, Nicolás se fue acostumbrando de nuevo a aquel interior de familia en el que casi nada había cambiado. Sus padres habían envejecido, y una vaga inquietud, una especie de disgusto desconocido hasta entonces y causado por sus apuros pecuniarios, reinaba entre ellos. Sonia tenía 20 años. Estaba en el apogeo de su belleza. No podía ya embellecer más. Y tal como era, encantaba a todo el mundo. Desde la vuelta de Nicolás, todo en ella respiraba felicidad y amor. Y ese cariño tan fiel y lleno de abnegación llenaba de alegría al húsar. Petia y Natalia le sorprendieron por el cambio que se había verificado en ellos. El niño que acababa de cumplir 13 años era hermoso de cara, alto, inteligente, travieso, y su voz empezaba a mudar. La transformación de Natalia aún le sorprendió más, y sin dejar de contemplarla, la decía riendo. «¿Sabes que tú ya no eres tú?» «¿Me he afeado?» «Al contrario. ¿Y qué dignidad en el porte, señora princesa?» añadió en voz baja. «Sí, sí», contestó alegremente. Y enseguida le contó su idilio con el príncipe Andrés desde la aparición de Volkonsky en Otradnoe. Y enseñándole su última carta, le preguntó. «¿Estás contento? Por mi parte me hallo tan feliz y estoy tan tranquila». «Perfectamente», repuso Nicolás. «Es un hombre encantador. ¿Pero tú? ¿Estás bien enamorada de él?» «¿Qué quieres que te diga? Lo he estado de Doris, de mi profesor de canto, de Denisov. Pero lo que ahora experimento no se parece a nada de eso. Estoy tranquila. Me siento en tierra firme. Comprendo que no se puede ser mejor de lo que es él y estoy contenta. No es lo mismo que antes». Nicolás le expresó su disgusto por el retraso de su matrimonio y Natalia le respondió que era indispensable, que ella misma había insistido en que fuese así, deseando ante todo no entrar en la familia de su novio contra la voluntad de su padre. «Tú no entiendes de eso», añadió. Nicolás la dio la razón y se calló. Fin de la sección 24.